El día 2 tuvo lugar el acto de clausura del cuarto torneo deportivo de la esfera de la salud pública en el Palacio de Deportes de Pyongyang, con participación del vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Choi Tae-bok, funcionarios del sector correspondiente y de la salud pública, jugadores, así como profesores, empleados y estudiantes del Instituto Superior de Medicina de Pyongyang de la Universidad Kim Il-sung. En los juegos realizados en dos grupos, el hospital del centro docente mencionado y la Academia de Medicina Koryo ocuparon el primer lugar en clasificación general.